Bueno, conversamos con el ex constituyente don Fernando Batra, presidente de la comuna de Arguello. Bueno, una gira por toda la provincia del Ranco. Coméntenos los motivos de su visita. Bueno, efectivamente estuvimos en Osorno ayer, en Frutillar, en Valdivia y ahora en Ranco, Río Bueno y La Unión. Porque estamos haciendo todo el esfuerzo posible para contribuir a una conversación sobre el contenido de la nueva Constitución con la finalidad de que las personas puedan votar informadamente. ¿Cuáles son las principales inquietudes que le presenta a la comunidad en cada uno de estos encuentros que realiza usted por el país? Bueno, aparte, las inquietudes van variando, pero se reiteran la pregunta sobre el régimen del agua y la manera en que eso mejora la situación actual, sobre los derechos sociales, sobre pueblos indígenas. Se refieren a varias cosas que son han estado dentro de la discusión de la campaña y sobre las cuales hay mucha información que no es correcta. ¿Se lo pueden dar un hincapié en lo que tiene que ver con los derechos sociales, que el contexto que tiene el nuevo borrador, algunos puntos, por favor? Bueno, lo más importante, creo yo, es la definición de la nueva Constitución, de que Chile es un Estado social de derecho. El Estado social es un Estado que se encarga de realizar derechos sociales, a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y otros, como espacios en los cuales lo que es la dirección es hacia construir una espacios de igualdad ciudadana, que la salud atienda a todos sin atención a su capacidad de pago, sino a su necesidad médica, que la educación abra iguales oportunidades de desarrollo y de personalidad para todos los niños y niñas de Chile, y no dependiendo de lo que sus padres pueden pagar, que todos tengan una vivienda digna y adecuada, que la seguridad social esté orientada a asegurar que la vida después de la época laboral de cada uno no será una vida de pobreza y dependencia, y que lo que la Constitución hace es declarar estos derechos y poner a Chile en una dirección de construcción de este Estado social que se encarga de la realización de estos derechos, más de que producir, por supuesto, un cambio inmediato y mágico el 5 de septiembre. Eso en general es bastante reconocido por las personas que participan, pero es bueno hablar sobre eso y sobre el cambio enorme que significa pasar de un Estado subsidiario a un Estado social. Don Fernando, una duda que se maneja siempre la ciudadanía que tiene que ver con las viviendas sociales que entrega el gobierno y si estas van a seguir como es hasta ahora, que son heredables para los herederos, los hijos, los nietos, así. Siempre sigue esa inquietud por la comunidad. Al menos a mí me han... Sí, a mí me parece que esa es, de todos los argumentos que yo he escuchado de la campaña del rechazo, un argumento que es inaceptable por la crueldad que significa, porque es elegir con pinza, y estoy seguro que muy bien asesorados comunicacionalmente, una información falsa que entregar porque se refiere a una cuestión que es muy importante para las familias chilenas. La nueva Constitución asegura el derecho a la vivienda digna y adecuada como la Constitución de 1980, que no conocen la Constitución del 80. Y eso, por cierto, es un enorme avance y no tiene nada que ver con la posibilidad o la dificultad de que existan programas sociales orientados a la adquisición de la vivienda. Toda vivienda que sea adquirida en propiedad, como seguirá siendo bajo la nueva Constitución, será, como toda la propiedad que las personas tienen, heredable. La herencia, tanto de las viviendas como de los fondos previsionales, porque también aquí aparece el tema, es una consecuencia de la propiedad. La propiedad está enteramente garantizada en la nueva Constitución, y en la medida en que las personas sean dueños de una vivienda, de sus fondos, de sus ahorros previsionales, o las demás cosas de las cuales son dueñas, todas ellas podrán ser igualmente heredables. Otro punto que también le interesa mucho a la gente tiene que ver con sus fondos de pensiones, que también es lo que dice la nueva borrador. Sí, la nueva Constitución, insisto, protege de manera más que adecuada la propiedad, y entonces en la medida en que los fondos de las personas son dueñas de sus ahorros previsionales, esa propiedad está protegida. Y por lo tanto, toda esta campaña de que se avecina una expropiación forzosa de los fondos previsionales es también un infundio. Por supuesto, la nueva Constitución dispone que deberá haber un sistema de pensiones, un sistema de seguridad social, que responda a principios de universalidad, solidaridad y suficiencia, que el actual ciertamente no respeta. Y eso tendrá que ser discutido por la política del día siguiente de la nueva Constitución, en el sentido de crear un nuevo sistema de pensiones que sea suficiente, que sea solidario, que sea universal. Y eso, entonces, esa política es esa decisión, ese espacio para la decisión que, por lo cual se ha luchado por tanto tiempo, por tener un buen nuevo sistema de pensiones, lo deja abierto la nueva Constitución. En principio, de todas las cosas respecto a las cuales las personas sean dueñas, va a haber la misma heredabilidad, porque la heredabilidad es consecuencia de la propiedad. Por último, gracias a su tiempo, don Fernando, en la eventualidad que gane la opción del rechazo, el presidente Boric ha planteado que se deberían elegir nuevos convencionales y hacer un nuevo borrador para hacer un nuevo plebiscito. Por cierto, el pueblo chileno decidió por el 80% que tiene que haber una nueva constitución y que esa nueva constitución tiene que ser decidida por una convención constitucional. Otra cosa es que el efecto jurídico de un eventual, yo creo que no va a ocurrir, pero un eventual triunfo del rechazo, es que simplemente sigue rigiendo la Constitución de 1980. Entonces yo creo que se va a producir un enorme desajuste entre la solución que el pueblo chileno ya ha decidido, una nueva Constitución a través de una convención constitucional, y la consecuencia jurídica de un eventual triunfo del rechazo, que es que simplemente sigue rigiendo la Constitución de 1980. Y eso es un escenario extraordinariamente complejo para el futuro de Chile. Perfecto, muy amable, muchas gracias.